fruto de esa explosión, de ese estallido de indignación, recordar, los indignados, el movimiento de los indignados, las indignadas, con la situación económica, política e internacional y laboral y de todo, pues surge aquel movimiento y cristaliza, aterriza, se concreta en una herramienta de lucha que se pone en marcha en aquellos momentos, a partir del verano 2011, el otoño, de los pibes, en diversos barrios de Sevilla y en pueblos de Sevilla, pues aparecen los pibes, los puntos de información de vivienda de encuentro. ¿Qué son los pibes? Bueno, tengo también que hacer alusión aquí a mis dos compañeros desde aquel momento que empezamos el pibe del 15M, pibe del 15M, San Pablo, Santa Justa, Iván y Fernando. Estamos aquí tres de aquel pibe inicial, al menos, del 15M de la zona de San Pablo, Santa Justa, después se unió Nervión y, de hecho, el pibe ahora que vengo a hablar y que, digamos, participo y estamos, seguimos estando, al menos Iván y yo, de derechos humanos, es una consecuencia, un fruto del pibe del 15M San Pablo y Santa Justa. Los pibes arrancan y arrancan con la animación de algunos activistas o militantes que veníamos de diversas experiencias y que queríamos luchar por la vivienda con las personas, las familias, fundamentalmente en la mayoría de los casos han sido mujeres, sobre todo, que sufrían en sus carnes el riesgo de perder la vivienda, la no vivienda, el estar amontonados en casa de familiares o el estar sin vivienda en la calle. Tantas y tantas personas que a partir de la crisis y de otras cosas, de otras circunstancias laborales y políticas de aquellos momentos, pues están perdiendo las casas como ahora, perdiendo la vivienda como ahora sigue ocurriendo. ¿Cómo se concreta y cómo nos organizamos y cómo ponemos en marcha esa herramienta para que esté dispuesta, para que sea eficaz, para que tenga fruto, para que sea de todos, para que no sea, digamos, no sea, no me sale la palabra, bueno, para que sea fruto del protagonismo de todos y que no sea que no sea el paternalismo que a veces ocurre de militantes y activistas de izquierda, de mucha izquierda, que cuando vamos a hacer y vamos a iniciar lucha, pues lo hacemos a veces incluso también con estilo paternalista. Bien, ¿cómo arranca, cómo ha mantenido unas características y unos principios y unos valores y una forma de funcionamiento los pibes y lo sigue manteniendo ahora el pibe de derechos humanos? Pues nosotros recibimos gente que acude a nosotros por diversos lugares, por diversos medios. Como digo, ahora mismo, el 80% de las personas que acuden al pibe son mujeres, con familia, con niños. Y el otro 20% son parejas, vienen en pareja, pero el 80% mujeres. Ellas tirando del carro, aguantando toda la losa encima. La mayoría de ese 80% con violencia de género, con maltrato, tal. El 100% sin nada, en blanco, sin ingresos o con los subsidios justitos, el ingreso mínimo vital algunas, otras la paga de 470 euros, otras con la pensión. El 50%, bueno, el 50% de los que vienen al pibe son de fuera de España, 50% de España. Del 50% que viene de fuera de España, un 30% o por ahí son del norte de África y de África en general. Otro 20% de Sudamérica, de Latinoamérica, y algunos poquitos de Europa del Este. Vienen con las tragedias familiares, económicas, laborales y habitacionales, de vivienda. Lo primero es que recuperen la dignidad, que no son una mosca aplastada por un sistema, que son personas y son capaces de todo. Entonces, empoderar en el compartir, en el aportar cada uno lo que lleva, no el empoderar porque uno tiene todo el poder, que somos los que animamos, y ellas vienen a recibir. No, tú tienes dentro una bomba. Todas las que tienen dentro una bomba de capacidad para recuperar dignidad y para luchar por la vivienda, para defender la que tienen o buscar una alternativa. La alternativa, para no engañarles, la alternativa es vivienda pública. La alternativa es la obligación de la administración, la obligación de una sociedad donde establece una división de clases y una clase aplastada y otras que oprimen, la obligación del común que organizamos, que es la administración pública, la obligación es vivienda, porque claro, como la vivienda se resuelve, desgraciadamente, por el bolsillo, no por el derecho humano, tienes bolsillo, tienes dinero, tienes derecho a la vivienda. Y en cambio debía calificarse como la sanidad, como la educación, ¿no? Dice usted, no necesitamos inmobiliaria. ¿Alguien necesita un intermediario para ir al médico? ¿A que no? Pues no, pues para vivienda tienes que ir por intermediario y las comisiones y no sé cuánto. Y si tienes dinero, bueno. Entonces, capacidad para luchar por vivienda pública, que es la solución real. Y si no hay, que las construyan. Y si no hay presupuesto, que lo establezcan. Capacidad y empoderamiento para defenderse en los procesos judiciales de denuncia de banco, de propietarios privados, por estar o bien ocupando la vivienda o por dejar de pagar el alquiler o por dejar de pagar la hipoteca. Entonces, enfréntate bien a ese proceso judicial, busca, vamos a buscar la defensa, que te defiendan bien, vamos a hacer las cosas bien, vamos a no equivocarnos y vamos a apretarle las clavijas a los abogados de oficio y vamos a jugar con los recovecos que nos permite la legislación clasista, legislación opresiva, legislación capitalista neoliberal, pues, pero es una legislación que tiene sus recovecos y ahí también te puedes defender. Pues vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a hacer las cosas bien en el otro tercer sitio, que es la reclamación, la defensa, la exigencia y el cogerle por el cuello si hace falta a los servicios sociales para que atiendan. Que la obligación es que atiendan. Y para eso están establecidos. Lo mismo la vivienda pública que los servicios sociales. En una sociedad injusta y desigual, pues los servicios sociales para que te atiendan bien, rápido, pronto y con dignidad. Entonces, el PIB es acompañar a que toda esa gente camine por esos tres sitios: proceso judicial, servicios sociales, vivienda pública, Visesa o lo que sea. Las empresas públicas en los pueblos para que realmente pueda disfrutar de su derecho a la vivienda. Nos vemos cada 15 días y extraordinariamente cuando hace falta nos vemos. Nos vemos por las tardes, son sesiones de 2 a 3 horas en donde en común tratamos todo el mundo habla libremente lo que quiera y lo que sincerarse y lo que quiera abrirse y todos se escuchan y todas, hay que decir que todas se orientan unas a otras porque unas llevan 3 años luchando, otras llevan 1 mes, otras acaban de llegar y ahí es donde viene el apoyo mutuo, la fuerza y el empoderamiento y el descubrir que otras, que eran nada, de repente vuelan y luchan y parecen allí unas pasionarias defendiendo su derecho a la vivienda. Entonces, bueno, pues esto es ti. Que por cierto, ya después pasaremos a ronda de preguntas y... Vale, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina, vengo de Paz Sevilla Este Amate. encantadísima de estar en este sitio con tan buena energía, me ha encantado. Bueno, se está proyectando ahora una jornada de vivienda, 18, 19 y 20. Yo vengo de Pase Villa Este a Mate, pero yo empecé en el Pumarejo, ¿vale? Pues puede ser hace 11 años, 2012, 13, cuando precisamente vi en la televisión a Ada Colau, ¿no?, llamando criminales. Ahí me puse las pilas. Yo en aquel momento sentí mucha vergüenza de que pasaran esas cosas, empezaron a ver más a menudo. Yo empecé a buscar la paz a través de Google, no la aparecía. Y por la calle Feria, por una librería, vi una camiseta, pregunté, allá que fui al Puma, ¿no? Yo tenía muy poquito tiempo, porque mi trabajo me ocupaba casi todo el día. Entonces, yo me fui directamente, había varios... O sea, estaba acogida, estaba lo que era la... Se me ha ido. Lo que eran los movimientos, o sea, no el movimiento, lo que era... Bueno, el activismo, de alguna manera, ¿no? Y yo rápidamente contacté con uno que me pareció que estaba un poquito más puesto y le dije, perdona, soy Guillermina, vengo a colaborar y yo no tengo mucho tiempo, pero quiero estar en lo que es una palabra que ya no se usa, en la paz, pero en aquellos momentos sí, ¿no? Tuve una época en acogida, del horario que yo podía, de 4 a 5, recibía a la gente que venían de nuevo, o sea, pues un poco como abrirle un campo que no saben qué hacer con sus vidas, ¿no? Y es un poco pues como haces en una acogida en Cruz Roja, en otro sitio, tratar de ayudar a esa persona. De acción era. Entonces yo dije, chicos, a mí me pones en acción, que es lo mío, yo de carteles y de lo que tenga que hacer, ¿no? También por mi tiempo. Bueno. Pues claro, me pasaba que yo empezaba una asamblea y leían el acta anterior y cuando empezaba la asamblea yo me tenía que ir. Con lo cual, pero ahí empezaron mis movimientos social por la vivienda. Entonces yo he hecho un poco de todo, ¿vale? Hemos hecho una acampada en la calle donde estaba antes, en Caixa. Hicieron una acampada de 20 y tantos días, varios compañeros, ¿vale? Yo estuve participando en la acampada, siendo honesta no he pegado carteles por la noche, pero hemos bloqueado cajas de banco, con un céntimo hemos estado 15 personas en una cola, o sea, lo mío ha sido el activismo, o sea, el movimiento. Y he estado en todas que he podido, he estado en otra acampada que hubo en Coria, que es muy conocida, estuve en la corrala lo desalojaron casi de madrugada prácticamente, ¿no? Tenía contactos con ellos, iba de vez en cuando. Y ya después pues, hubo problemas con Paz Sevilla, Pumarejo y Paz Sevilla. Entonces decidieron cambiarse, ¿vale? Un grupo de gente. Y yo pues decidí irme con ese grupo. Y de ahí nació el Paz Sevilla Este Amate, que en un principio se consolidó como una asociación de vecinos. Teníamos problemas con el Pumarejo, porque no nos reconocía, en fin. Cosas que pasan que yo no entendía nada, porque esto es lo que yo quiero, que la gente que tengamos de alguna manera el estímulo de luchar por la vivienda, nos unamos. Llevo diciéndolo mucho tiempo, no había de alguna manera cercanía con el Puma. Yo he estado en el Parlamento, he hablado con gente de Vox, he hablado con gente del PSOE, he hablado con todo, siempre con temas vivienda, ¿no? He asistido a varios desahucios, sé lo que son los desahucios de puerta, pero nosotros en el Paz Sevilla Este hemos hecho muchas acciones, ¿vale? Muchas acciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ya están los hilos con la estatal. O sea, nosotros desahucios tenemos muy pocos. ¿Por qué? Porque yo creo que desde hace unos años solamente uno, ¿no? Porque trabajamos mucho con las redes. En la puerta de banco, lo último fue un compañero, Paco Gracia, que el verano pasado, en junio, se plantó, lleva 10 años, pero, en fin, se lo vendieron a un fondo buitre, básico y elemental para todos, ya sabemos cómo funciona esto, y él dijo que se ponía en una huelga de hambre, y ahí se plantó 3 días antes, empezamos a retuitear por todos lados, 3 días de huelga de hambre, empezó un fin de semana, tuvo 2 días en la puerta, acompañado por los compañeros, evidentemente. Y bueno, pues lo llamaron de Barcelona y vinieron y firmaron. De hecho, está esperando una vivienda. Los compañeros que están ahora mismo allí, pues el otro día hizo un alquiler social con una dación en pago. En fin, se van sacando casos adelante. El día 4, hoy es 4 creo, un compañero que creo que será muy conocido, Eduardo, tenía un juicio. En fin, quiero decir, la trayectoria ha sido de dar mucho por culo a los bancos. ponernos en la puerta con pitos y... No hacen falta 500 personas, hacen falta 10 con muchas ganas. Hombre, si somos 30, mejor. Pero hemos estado, bueno, ha venido la policía, hemos tenido que pedir permiso, por supuesto. O sea, hemos organizado muchas. Hemos tenido encierro en banco. O sea, hemos tenido un momento de mucha acción. Y ahora parece que en Paz, Sevilla, este Amate, no hay desahucio y está la cosa un poco más tranquila. ¿El problema que tenemos? Bueno, pues el problema es que estamos deprestados. Estamos en el centro cívico de Sevilla, este Amate, de su eminencia, con lo cual ahora en junio ya... nos ponen en la calle, el 24, creo. Nos reunimos en el parque de enfrente, cambiamos el horario, porque ahora es a las 6, pues nos vamos a las 8, pues ya está, un poco rodeado de mosca, en agosto no los damos libres, pues siempre en contacto con la gente que tiene problemillas. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, el problema es de gente que viene a muy última hora, cuando ya tiene casi la orden de lanzamiento, se puede hacer muy poco con eso. Tratamos de empoderar en lo básico, lo más importante es empoderar a la gente. He tenido personas que yo he actuado como bancaria y ella como afectada, y le han temblado las piernas delante mía, que es una compañera, y casi que ha llorado porque soy muy cabrona y lo he hecho muy bien, ¿no? Quiero decirte, y ahora está que es una fiera, lo que dice el compañero, ¿no? La gente se tiene que empoderar, pensar que esto no es una enfermedad que te entra. Yo creo que estamos en el camino de defender una cosa que además figura en la Constitución española, venga los patriotas a ver si la cumplen de una puta vez, que es el artículo 47, que protege el derecho a vivienda digna. Con lo cual, pues eso, la gente viene, soluciona sus temas y se van. Nos hemos convertido un poco como, ¿qué te diría yo? Casi que en una gestoría, ¿no? La gente viene, nos enseña las cartas, los papeles, trabajamos con ellas si tienen tiempo, si no, pues la mandamos, tenemos todo un papel, pues a Invisesa en vivienda social, al defensor del pueblo, el abogado de... Por supuesto, es lo primero, el abogado es lo primero, porque es el que para el caso en el juzgado, ¿vale? Entonces, bueno, lo ponemos un poquito informado, lo empoderamos, la gente firma y se larga. Ese es el problema de las PAS. La gente viene con el problema. Hablo de un 88-89%. La gente viene con el problema. Estamos allí, lo apoyamos, hacemos movida, tararí. Firman y yo no sé cuánta gente he conocido que no han vuelto. Ese es el problema de la PAS. Que es, yo tengo el problema, voy, dejo de tener el problema y me largo. Y entonces creo que es un problema de conciencia. Más que de la... Claro, la necesidad, evidentemente, yo lo entiendo, la gente tiene un problema y acuden a los sitios. Pero claro, hay que tomar conciencia de que hoy te pasa a ti, pero mañana después pasa a tu primo o mañana a tu hermano. Que esto es un derecho y hay que pelearlo. Y yo os voy a hacer ya, porque creo que está todo dicho, ¿no? Con lo cual yo, pues nada, estoy encantadísima de que los movimientos nos unamos, tengamos una manifestación el sábado que al menos merezca la pena, que vaya mucha gente, y tendremos que seguir luchando porque la ley aprobada de vivienda es una mierda, ya lo sabemos todos. Entonces lo vamos a conseguir pues en las calles, a base de mucha lucha y de mucha interés y de mucha colaboración. Ya. Muchas gracias. Sí, yo vengo de parte del AFPA, Oficina de Ocupación de Sevilla. Somos un colectivo muy nuevo en realidad, o sea, como que empezamos a juntarnos así hace un añito, pero hemos empezado a hacer las asesorías, por así decirlo, hace como 6 mesecillos y así, en el Centro Social La Leona, que fue desalojado la semana pasada. Y bueno, nuestro punto de partida es eso, ¿no? Es la defensa de la ocupación como una respuesta no solamente ya a la problemática de la vivienda, sino en sentido amplio a la lucha contra la propiedad privada, contra el capital. Y entonces, como para nosotras es importante estar en el movimiento por la vivienda, porque al final es una problemática que abarca a todas, ¿no? Y que nos parece muy interesante poder trabajar juntas, pero más allá, nosotros no solamente queremos poner el foco en esa problemática, ¿no? Sino que al final, por eso utilizamos la ocupación para responder a las problemáticas de la vivienda, para poder crear esos centros sociales o espacios que sean autónomos para nosotras ser un poco dueñas de nuestra vida, también como herramienta de lucha, de protesta hacia diferentes frentes, ¿no? Ya sea ocupar X espacio para pelear contra un fondo buitre, como diferentes problemáticas y así. Entonces, también como defensa de la ocupación por todas las como toda la campaña de deslegitimación que está existiendo, ¿no?, a día de hoy, porque es una manera también de poner el foco a un problema que realmente no es el que existe, ¿no? Y entonces, dentro de eso, nosotros ponemos mucha atención en la propiedad privada, porque nos parece como muy importante realmente tener un planteamiento crítico hacia qué consideramos, como que para nosotros no solamente, no queremos realmente pelear porque haya una ley digna o que haya un derecho X, porque al final eso es para nosotras de legitimar y un poco estar a expensas de la institución, del Estado, y que ellos nos den las migajas que ellos consideren y que no van a ser problemáticas para ellos, ¿no? Por eso nos dan. Entonces, para nosotras sí que queremos atacar a esa propiedad privada que sea la ley que sea, siempre va a proteger pues esos intereses clasistas, esos intereses de ese capital. Entonces, nos da igual como por eso no queremos eso, ¿no? Lo que decía, como tener esa vinculación o esa dependencia de esa institución, y partimos mucho de intentar crear esa autonomía, ¿no?, entre la gente que quiera ocupar, entre nosotras mismas y así, y luchar un poco desde el margen con las problemáticas y las dificultades obvias que eso genera. Porque esto, para nosotras, eso, ¿no?, como la propiedad al final es un lugar también de eso, de fomento de esas desigualdades, como lo ha podido ser, como lo es una empresa, como lo es el territorio, ¿no? Pues hay quien lo tiene y hay quien no, hay quien puede vivir de esa renta y hay quien no, quien puede capitalizarlo y puede mercantilizar y hay quien no, ¿no? Por eso queremos romper con todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, eso, tenemos una asesoría una vez a la semana. Aquí se ha trasladado de La Leona, porque ha sido desalojada, como decía, aquí todos los jueves, de 6 a 8, por si alguien quiere venir. Y la idea es poner un poco en común las herramientas que nosotras tenemos, también las posibilidades, como recoger un poco qué necesidades tiene cada persona, ver también qué necesita de nosotras, intentando poner como un poco lo que dicen los compañeros, ¿no?, un poco el cuidado en ese asistencialismo, ¿no?, que al final sucede continuamente, no solo en un montón de luchas y en un montón de problemáticas, que al final la gente pues obviamente necesita una respuesta instantánea y momentánea a una problemática que tenga, ya sea viviendo de otra cosa, y luego no se puede, no se quiere implicar, ¿no? Y entonces para nosotras sí que es importante eso, como fomentar lo máximo posible esa autonomía en el proceso de ocupación y ser ese apoyo y esa retroalimentación de tanto de las herramientas como de ya físicas, legales o lo que sea. Y un poco ya, en verdad. Sí, no me voy a decir mucho más. Yo soy Laura, de Barrios Altos, y nada, pues nuestra organización arrancó en 2018, los temas siempre defendiendo lo público, sanidad, educación y tal, y hace un par de años me incorporé yo, y nada, y el verano pasado cogimos un poquito de relevancia, de cochura, con el tema de los cortes de luz. Ahí tuvimos capacidad de movilización, yo entiendo, porque estuvimos desde primera hora, y no como Laura de CGT, ni María del SAN, ni tal, sino como vecinos que por solidaridad y empatía nos bajamos a la calle y preguntamos, oye, ¿pero qué pasa aquí? Y un montón de personas mayores que son las afectadas en nuestros barrios por el tema de los cortes, pues nos fuimos cogiendo confianza, porque es verdad que hay ciertos sectores que ante ciertas banderitas y ciertas insignias se retraen. Entonces yo creo que nos vino muy bien que nos vieron desde primera hora en las movilizaciones, que fueron espontáneas, la gente salía de su casa desesperada, 10, 12 horas sin luz, pagando la factura, ¿verdad?, que todo el mundo tiene derecho a la luz, pero con más inri pagando la factura, y que te corten en plena ola de calor la luz 10, 15 horas. También creo que, hilando un poquito, nos han quitado el derecho a la vivienda, porque uno necesita en su vivienda mínimo agua y luz. Si nos quitan estos derechos, estos suministros básicos, es una cueva. Entonces, aparte de jodernos ese tema, es que la gente que estaba en sus casas relativamente bien, si te quitan los suministros, pues yo ya no lo denominaría vivienda, porque no tiene esos suministros básicos. Y bueno, y con el tema este, que salió a la gente un poco así de manera espontánea, cortaba la carretera a su eminencia, mucha rabia, muchos gritos, mucho tal, pero ya nos dimos cuenta cuando llevamos un tiempo cortando, pero sin mandarle la notificación a su delegación, así un poco por la cara, bueno, un poco por la cara, no, totalmente por la cara, manifestaciones diarias, 80, 100, 150, 200 personas, y ahí ya cuando nos llevaban conociendo un tiempo, que le sonaban nuestras caras, ya, pues mira, la chavala del pelo rojo, o la chavala del flequillo, el tío este, no sé qué, es cuando la gente, porque claro, ahí había un movimiento, una rabia, pero eso no estaba encausado, eso estaba ahí un poco a lo loco, y gente que, sobre todo compañeros míos, que vienen de organizaciones que tienen mucha más disciplina que yo y son más organizados, es cuando empezamos a valorar, hacer pequeñas asambleas al final de las manifestaciones. Estos barrios además que tienen, que yo lo desconocía, vivo al lado, que tienen una historia de gente luchadora que han luchado por tener alcantarillado, por tener las carreteras. El barrio de Palmete de Suminencia hace muchos años se echaba a la calle día sí, día no, por conseguir estas cosas. Pues parece que se reavivó con el tema este de la luz. La gente también ha comprendido que las asociaciones de vecinos no tienen ningún carácter reivindicativo, están totalmente apoyardas, diría yo, por las subvenciones que tienen, y se dedican a poco más que la cabalgata de Reyes y en hacerle algún arrolito, a enchuparle al culo al alcalde de turno. Entonces la gente confió mucho en nosotros, porque es que nos vio desde primera hora, vio que las asociaciones de vecinos no se iban a enfrentar, en esta etapa ha caído con el PSOE, pero que no se van a enfrentar. Y yo creo que nuestra lucha es muy importante, primero, que hay muchas personas mayores, muchísimas personas mayores, que de verdad que son ejemplo para todos nosotros, personas con 70, con 80 años, asamblea diaria, las manifestaciones que hubiera que ir, y sobre todo despertar un poquito la conciencia de clase, de que la gente ha comprobado de primera mano, no porque se lo han contado, ellos han visto cientos de vecinos, cómo hemos ido por los medios burocráticos que se supone que tenemos que ir para todos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno Central, el Defensor del Pueblo. Hay un artículo en la Constitución que tanto nombra algunos sectores. En fin, a la gente yo creo que ya le está quedando claro, por lo menos en el entorno que nosotros hemos trabajado, que lo que se consigue en la calle. Porque hay leyes que están aprobadas y se ejecutan o no se ejecutan, depende a quién beneficie. Entonces, es que aunque te dejen los cuernos luchando, por ejemplo, con la ley esta de bioclimatización, que nombro yo mucho, eso se votó por todos los partidos que se aprobaban. Y ahí está estancada hace no sé cuántos años, porque como los que sufren son nuestros niños, los niños de barrios obreros, pues nos dan por culo. Entonces, que no, pues, yo creo que tenemos que enseñar a la gente a que no podemos confiar en las instituciones. Las leyes, cuesta mucho trabajo aprobarlas, pero una vez aprobadas, dependiendo a quién beneficia, a quién se perjudique, se ejecutan o no se ejecutan. Entonces, yo creo que es muy importante el movimiento, de que la gente sepa que estamos con ellos, que no tenemos intereses políticos, no ganamos dinero, es más, perdemos incluso, pero que tú estés con un marrón hasta aquí y te vengan 5, 10, 15, 20, 30 y te digo que te entiendo, que vaya putada, que no sé qué, y que los que se supone que nos representan y velan por nuestros derechos ni aparezcan o aparezcan ahora en periodo electoral para poner cuatro cartelitos y hacerse la foto, yo creo que por lo menos le estamos abriendo los ojos a la gente. El camino es organizarnos, y sobre todo, yo estoy últimamente en rollo manifestaciones y concentraciones, voy a lo que puedo, pero sobre todo quiero contactar con gente que sepa que ahí queda un paso más. A la élite se la suda que nos manifestemos 1.000, 10.000 o 30.000. Mientras vayamos pacíficamente, dirá, bueno, pues esta gente que hablen, que pidan lo que quieran, que ellos mientras sigan contando billetes, no pasa nada. Pero lo que tienen miedo es a la organización. Si saben que en las manifestaciones mucha gente, hay un porcentaje de gente, que ya pues, nos conocemos las caras, más o menos, de un sitio y de otro, ya nos sonamos, y que vamos a ver, si hemos ido por todos los medios burocráticos que establece Papa Estado y no funciona, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos de calor y de frío en nuestras casas? ¿Nos jodemos por ser pobres? Y yo creo que la semillita, desde además eso, de dejando un poco el discurso demasiado político de, oye, solidaridad, lucha, que estoy contigo porque eres de mi clase, porque el problema que tienes tú lo voy a tener yo el día de mañana. Y estamos muy orgullosos de nuestros mayores, que ocupamos un centro cívico durante un mes. No nos desalojaron violentamente, porque la verdad yo pienso que no había mucha cresta y no había mucho tatuaje, había muchas personas mayores y era un poco impopular. Si ahí llega a haber gente con más pintillas, yo creo que había un sector que hubiera aplaudido, que nos hubieran partido los dientes a todos, pero por ahí hemos tenido un pequeño avance en decir, oye, mira, lo hemos hecho organizado, más fueron ideas de los vecinos, sobre todo gente muy mayor, con muchos ovarios, con muchos cojones que tiraron para adelante y nosotros los acompañamos. Y bueno, y del pequeño núcleo que éramos varios hartos, pues está muy guay, porque hombre, movilizar en un momento dado, para un día que uno va a una manifestación 2 horas y tal, pues te puedes unir o no. Pero sobre todo que éramos antes un núcleo de 4 o 5, después 6 o 7, porque a la hora de organizar, de reuniones, de carteles, pues más pesado, no es algo puntual, es como un trabajo ya más diario. Y estamos muy orgullosos de compañeros como Toñi, como Rocío, a ti Juan, tú ya llevas mucho tiempo. Vivi, en fin, muy orgullosos de la gente que ha entrado, porque no ha venido a una manifestación a mostrar su apoyo. Están dando el callo todos los días, más que una misma, por supuesto. Y estamos súper orgullosos de que el núcleo cada vez sea más grande y que podamos ir expandiendo un poquito, que el sistema hay que reventarlo, que no podemos seguir con la cabecita agachada. Toni, ¿tú querías decir algo? Perdón, pero se me olvidó antes el decir e informar, no sé si lo conocéis, para tomar fuerza, para coordinarnos, para hacer presión y para conseguir más fruto, pues intentamos una coordinación de los movimientos por la vivienda de Sevilla. Y estamos organizando una jornada el 18, 19 y 20, jueves, viernes y sábado, 18, 19 y 20, hay una jornada en donde vamos a debatir diversas cosas de la situación del movimiento por la vivienda, y el 20, sábado, terminamos con una manifestación por la tarde, todos los que estamos en la jornada y todos los que participan de las organizaciones que estamos en esa jornada de vivienda, pues la PAL, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las dos, está también la Oficina de Ocupación, Barrio Sarto, está también la Oficina de Derechos Sociales, está lleno de Pumarejo, y nosotros también, los pibes de Mairena, el pibe de San Juan de la Farache, bueno, todos estos movimientos. Tenemos organizado más o menos ya jueves, viernes y sábado, 18, 19 y 20. Terminamos el 20 con una manifestación por la tarde. ¿De qué viene? Mayo, lo he dicho yo antes, perdona. No importa que el compañero lo repita, porque a veces hay que repetir mucho las cosas. Pero he dicho lo de la jornada de vivienda en este mes, 18, 19 y 20. Muy bien, Toni, porque a veces hay que insistir en lo mismo. Pero sí, además están por las redes, estamos compartiendo, todo el que pueda compartir, retuitear y demás, porque es lo que dice la compañera, que los cambios se suceden en la calle, con movimientos sociales, con gente que están ahí, que no nos van a callar, por muy alto que sean, no nos van a callar. Y eso es lo fundamental, yo siempre he creído mucho, todo se ha cambiado a través de los movimientos en las calles. Y si echamos la vista atrás en la historia, lo que se ha conseguido ha sido más a través de salir la gente a pelearlo que burocráticamente. Ya, yo ya he terminado. Pues ahora, si os parece bien, vamos a ver una proyección que han tenido. Puedo coger la cerveza. De Barrio Harto, ¿vale? No, estaría confundido. Bueno, me ha dicho que la mesa queda bien. No queda fino. Nosotros pasaremos a la mesa con estar bien. Sí. Que son del sistema, está claro. Vengan a enfrentar el otro.